La boda de la señora zorra. Érase una vez un viejo zorro que sospechaba que su esposa no le era fiel y la quiso probar. Se echó debajo de un banco inmóvil y se hizo el muerto. La señora zorra se fue a su cuarto y se encerró en él, y su criada, la señora gata, se sentó junto al fuego y se puso a hacer la comida. Sin embargo, cuando se supo que el viejo zorro había muerto, no tardaron en llegar los pretendientes. La criada oyó que alguien llamaba a la puerta principal y se asomó a ver quién era. Era un joven zorro que le preguntó: ¿qué está usted haciendo, señora gatita? ¿Está bien despierta, o ronca, o dormita? Y ella le contestó: ni ronco, ni duermo, que estoy bien despierta. Junto a mi señora permanezco alerta. Guiso buñuelos de miel y patata. Si queréis uno, tendedme la pata. Muy agradecido, dijo el joven zorro. ¿Y qué hace la señora zorra? La criada respondió: la señora zorra está muy solita, es grande su pena y no se le quita. Toda la noche sin cesar lloró, pues el señor zorro a poco murió. Bien, señora gata, ¿puede usted decirle que ha venido un joven zorro que desearía casarse con ella? Así lo haré, galán caballero. Y allí va la gata, pit, pit, pit, junto a su señora, pat, pat, pat. Salid que a la puerta llamándos están. Tendréis por marido a un zorro galán. Pero la señora zorra hizo mil remilgos. Primero dijo: tengo que saber con qué cuenta ese galán. ¿Es que acaso tiene 9 hermosos rabos como el señor zorro, mi llorado esposo? Oh, no, respondió la gata, tiene uno solo. Entonces no le quiero. Y la gata bajó y despidió al galán. No tardaron en volver a llamar a la puerta y en ella apareció otro zorro que venía a pretender la mano de la viuda. Este tenía 2 rabos, pero no por eso fue mejor recibido que el primero. Después vinieron otro y otro, cada uno con un rabo más, pero todos fueron rechazados hasta que llegó uno con 9 colas como el viejo zorro difunto. Cuando la viuda oyó esto, dijo a la gatita loca de alegría: ábrele la puerta que a su encuentro corro, como si volviera tu amo el viejo zorro. Pero cuando se estaba celebrando la boda, el viejo señor zorro salió de debajo del banco y empezó a dar a unos y a otros una buena paliza. Y a la señora zorra y a su criada la gata y al novio y a los pretendientes los echó de casa a puntapiés. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Compártelo si te ha gustado. Ya puedes dar clic en la liga del otro cuento si es que ya se encuentra. Muchas gracias.